Sí, ¿quién es? 98.5. ¿Cómo es esto? La voz del web. ¿Qué? Tereo Oeste. A la gente. Con Oeste 985. 98.5. La voz del West. Estás escuchando tus tardes refrescantes en Estéreo Oeste 98.5. Como amantes somos medio dueños, en un infierno se convierte el sueño. Dos corazones para un solo pecho, a dos querendes no te dan derecho. Y como amantes somos medio dueños, en un infierno se convierte el sueño. Thank you. dueña de todo mi amor. Sin tu cariño yo me muero. Te di todo mi corazón y olvidarte yo no puedo. Eres la dueña de todo mi amor. Sin tu cariño yo me muero. La verdad es que llegas y de inmediato notas la diferencia, te atienden con detalles, sin rodeos, pero lo que más me llamó muchísimo la atención. Francisco Mesa, presidente de Golden Ocean Studios, nos cuenta por qué confía en Joyería y Empeños Jonathan. Mira, el propio dueño te atiende. Aquí ya eso ya ni se ve. En otras joyerías ni siquiera sabes con quién tú estás hablando. Aquí es rápido, claro y de confianza. Joyería y Empeños Jonathan. Más que una joyería, un servicio de calidad. Ven y aprovecha el 25% de descuento en toda su mercancía. Estamos en Avenida de las Américas, frente al Parque Fuget. Busca el sello y cuenta te darás. Coge consejo, consúmelo nacional. El pollo bueno es el panameño. Oh. Qué bueno, qué bueno. El pollo panameño. El que tiene el sello. El pollo panameño. Lo dice la gallina fina. Ese sí está fresco. Lo dice la gallina fina. Es el panameño. El pollo fresco, 100% panameño. Sí, sí, ¿quién es? 98.5. Correcto. La voz del web. ¿Qué? Tereo Oeste. A la gente. Con Oeste 985. Presentamos el micro noticiero de la hora. Buenas tardes. A esta hora somos Noticias Estéreo Oeste. A pesar que la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, confirmó recientemente que el programa 120 a los 65 podría verse afectado por un recorte presupuestario de 28 millones de dólares, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aclaró ayer que no se han recortado los subsidios. Según el ministro, el programa se mantiene y no ha sido recortado. Ninguno de los programas de subsidio se ha recortado, no crean todo lo que lean o escuchen, afirmó. Sin embargo, fue la propia ministra Carles quien señaló que el próximo año tenemos un recorte de 28 millones de dólares. No nos asustemos, este año también tuvimos un recorte fuerte y a lo largo del año hemos logrado que el gobierno central nos dé los recursos para cumplir con las obligaciones que tenemos por ley o los programas que manejamos. Carles indicó en esa ocasión que estos subsidios no son automáticos y requieren un proceso administrativo. En una entrevista concedida, el ministro Chapman, además de manifestar su descontento con las jubilaciones especiales para magistrados y jueces, justificó el aumento del presupuesto 2026, señalando que gran parte del incremento corresponde a deudas heredadas. Detalló que Otra parte del aumento responde al aporte no previsto al programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social, el cual comenzó a aplicarse este año con el objetivo de garantizar el pago a los jubilados actuales y asegurar que los cotizantes más jóvenes accedan a una jubilación digna. En la nota internacional, la defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro pidió a la Corte Suprema su absolución en los alegatos de clausura del juicio por un supuesto intento de golpe de Estado contra Luis Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. En un documento de 197 páginas al que accedió la agencia francesa presentando al máximo tribunal, los abogados de Bolsonaro sostuvieron que el exmandatario ultraderechista es inocente de todos los cargos presentados en la denuncia y que se demostró la absoluta falta de pruebas. Informó Armando Morán, porque donde está la noticia, Estéreo Este da la primicia. Hemos presentado el micronoticiero de la hora. 98.5 La Voz del West. Estás escuchando tus tardes refrescantes en Estéreo Oeste 98.5.